información. Ayer hubo un acto aquí en la ciudad de Buenos Aires que participó el diputado nacional Máximo Kirchner con Carlos Heller. Un acto en búsqueda también de la unidad porteña. Lo tenemos en línea a Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Bueno, impresión de esta fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te sorprendió? Sí, como a todos. Encontrar alguno que no lo haya sorprendido. Pero la sorpresa se me pasó rápido, porque no hay tiempo para quedarse sorprendido. Yo me quedaría, vos sabés, con el título. Hoy hay en página 12 una nota del acto que hizo ayer Alberto Fernández en Santa Cruz, sí. Río Gallegos, y el título es "Hay que animarse a la unidad". Claro. Y es así, y vos sabés que en el mismo diario, titulando el acto que hicimos ayer con Máximo, dice "convivir con las diferencias y los matices". Y yo creo que este es uno de los temas centrales que tenemos que resaltar y que al que hay que acostumbrarse. La unidad es un proceso complejo de construcción de entre gente que no piensa igual, entre gente que tiene diferencias, que tiene matices, porque si no ya estarían juntos. Y entonces la unidad es siempre un desafío de cómo vos construís acuerdos entre gente que no piensa exactamente igual, pero que tiene coincidencias suficientes para entender que tiene que transitar un camino junto, en unidad. Y hay que aceptar que eso es un proceso complejo y que en esos procesos que haya contradicciones es previsible y natural. Y además salirle al cruce, porque cuando hay uniformidad la crítica es que hay uniformidad, y cuando hay matices la crítica es que parece que no hubiera acuerdos plenos y que eso fuera un problema en sí mismo. Entonces yo estoy muy contento de que podamos estar transitando esta etapa de construir algo. Vos me escuchaste muchas veces, Gato, decir hay que construir una unidad amplia, diversa y plural. Sí. Y amplio, diverso y plural quiere decir que convive gente que tiene matices, que tiene diferencias, pero que también tiene coincidencias. Está bien. Y acá, en términos, bueno, ustedes han realizado este acto ayer, y en términos de la unidad en la capital federal, Carlos, ¿qué es lo que se espera? No, espera, primero una aclaración. Este acto salió ayer en el medio de toda esta situación que se da a nivel, digamos, país, pero está planificado hace más de un mes. La coincidencia, bueno, coincidió con esto, claro. Momento le da un carácter especial. Esto lo veníamos charlando largamente, y bueno, habíamos fijado la fecha del 20 de mayo para hacer este acto. Este acto apunta a esto que estamos diciendo, que es avanzar en la construcción de unidad. Ahora vendrá un proceso de discusión de fórmulas, y siempre están abiertas los mismos caminos. O vos tenés un consenso, y ese consenso clarifica y dice, mira, el mejor de todos nosotros es fulano, ¿no? O para eso tenemos una ley electoral que ha creado las PASO, que son un mecanismo formidable para dirimir a través del voto popular quiénes son los que mejor representan a los intereses de un determinado sector político, de un determinado sector de la ciudadanía. Así que si hay diversidad de aspirantes a ocupar los cargos en las listas, creo que la PASO a través del voto ciudadano será la que nos dará el resultado. Así que creo que hay que transitar ese camino con tranquilidad y verlo como parte de esa construcción democrática. Carlos, y desde el punto de vista económico, las primeras definiciones de Alberto Fernández, ¿qué te han parecido? Mira, yo charlo, no te voy a decir mucho, pero yo he charlado bastante con Alberto, sí, Fernández. Además nos hemos encontrado en tus programas. Sí, más de una oportunidad, exacto. Y además vos sos un hombre amplio, la verdad, y en eso hay que reconocértelo siempre, ¿no? Sí. Yo creo que lo que dice Alberto se puede suscribir sin dificultades, porque él dice no vamos a ir on default, y yo creo que no vamos a ir on default, no tiene sentido. hay que negociar desde una posición soberana, y hay que nos tienen que posibilitar que volquemos recursos para reactivar la economía y desde ahí generar empleo, demanda, hacer crecer el mercado interno, etcétera. Son todas cosas con las que yo coincido. A mí me parece que no tiene que haber ningún tipo de grandes sorpresas en cuanto a las propuestas en materia económica que Alberto pueda plantear. Yo creo que van a tener eje en el mercado interno, van a tener eje en las economías regionales, en las pymes, en recuperar trabajo, empleo, en generar recursos para la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, etcétera. Así que ahora todo ese camino es fácil de titular y arduo de transitar, porque desde luego juegan otros y después vos le podés decir al Fondo Monetario, mira, queremos esto, pero del otro lado van a decir otra cosa, y eso se llama negociación y habrá que transitar ese camino. Ahora, ese camino se puede transitar desde una posición de subordinación donde vas y le decís qué quiere que haga, o desde una posición de soberanía responsable donde vos vas y digas, mire, yo quiero hacer esto porque este es el camino que me votaron para hacer esto y tengo el respaldo para hacer esto y déjeme, sí, que hagamos lo nuestro. Volvemos al 2003. Los muertos no pagan. Claro, claro. Volvemos a los muertos no pagan. Carlos, ¿y con el dólar qué va a pasar? ¿O qué imaginas que va a pasar? Nada extraordinario. No, yo creo que también esto me lo escuchaste muchas veces. Desde el punto de vista del manejo del tipo de cambio y demás, yo creo que el gobierno y el Banco Central tienen margen. El problema es el costo que eso tiene para la economía, y cuando digo para la economía, digo para la gente. Es decir, mantener un dólar más o menos estable con altísimas tasas de interés y fuerte restricción monetaria es claramente recesivo, y eso afecta la vida cotidiana de todos nosotros. Pero eso no termina en una devaluación. Ni puedes tener un éxito monumental en tu política monetaria que termine siendo un gran problema para los que vivimos en este país. Ahora, eso no termina en una devaluación, esto que estamos viendo, una devaluación más fuerte todavía, ¿no? Digo, esto de tener las tasas de interés en 71% con el dólar en 46 pesos. Sí termina, a ver. Si bajas las tasas, ¿el dólar a dónde se va? El hecho de estar todas las variables sueltas, si vos tenés tarifas dolarizadas, si vos tenés que los alimentos están dolarizados porque van de la mano, entonces si se te atrasa el dólar no exportan, si actualizás el dólar se va a precios y es una rueda que no termina nunca. Faltan políticas, faltan regulaciones, esto así no puede funcionar bien, nunca va a poder funcionar bien. Hola. Sí, no, estamos reflexionando. Hay que reflexionar. El problema es que una variable alimenta a la otra. Claro, claro. El país necesita otras políticas. Los mercados, una cosa es que vos creas en la competencia, uh-huh, y otra cosa es que vos descreas de las regulaciones. Son cosas. No puede funcionar una economía sin regulaciones. Uh-huh. En ningún lugar del mundo funciona la economía sin regulaciones. Lo que pasa es que hay distintas regulaciones según qué intereses se quiere proteger. O no hay hoy un montón de regulaciones en la Argentina a favor de determinados grupos económicos, de determinados sectores, etcétera. Uh-huh. El asunto es a quién benefician y a quién perjudican las políticas. Yo leo hoy en un diario, el salario mínimo cayó 28% en 3 años. Un hogar con 2 haberes mínimos no escapa a la pobreza. ¿Esto no es producto de una regulación? ¿De la decisión que hay que licuar el valor del salario? ¿No nos han dicho hasta el cansancio, que era uno de los objetivos de este gobierno, recuperar lo que ellos llamaban la competitividad sobre la base de la baja del costo laboral? Están teniendo éxito, lo están logrando. Bueno, Carlos, como siempre, gracias. ¿Qué vas a hacer o qué van a hacer con tu partido en la capital federal? Vamos a participar, vamos a tratar de ocupar lugares. Nosotros aspiramos a tener representación institucional, pero uh-huh, eso forma parte de conversaciones y negociaciones que van a empezar en estos días. Bien. Bueno, Carlos, un abrazo grande como siempre. Chao, gracias. Hasta luego, buen día. Carlos Heller, ayer compartieron este acto con el diputado nacional Máximo Kirchner. Se mueve la política, se mueve en todos los ámbitos. Se mueve también en la oposición, se mueve en el gobierno, se mueve en Alternativa Federal. Es una semana de definiciones. Es una semana de definiciones.